Arranca Montecchia, el pase para Gino. ¡Doble! ¡Doble! Impresionante. ¡Doble, doble! Argentina le ganó al campeón del mundo. ¡Sí! ¡Lo ganó! ¡Sí! ¡Se pierde! ¡Lo ganó Hugo Martín! ¡Se terminó el beneficio! ¡Argentina la gana de Davis! Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡No! ¡Barrilete cósmico! ¡De qué planeta viniste! Todo esto es historia. Ahora lo que pasa y lo que pasará en Semillero Deportivo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Arrancan así una nueva emisión de Semillero Deportivo aquí por FM La Caterva, la radio comunitaria alternativa y popular del barrio de Barracas. 43026394. Hoy estoy seguro se viene el mejor programa de la historia de Semillero Deportivo, porque estamos con mucha energía, muy cargado. No está el señor Diego Mayo, no está el señor Diego Mayo para allá advertirle a la gente que si usted es fanático, como vieron, muchos fangirls tiene Diego Mayo por su corte de pelo habitualmente. Hoy no está, así que si se quiere retirar, váyase. Los habituales de Semillero Deportivo saben que nos van a hacer el aguante siempre. Los que sí están, están los dos mágicos de Semillero Deportivo, el alma de Semillero Deportivo. A mi izquierda, primero lo presento a él, señor Diego Armoa, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Sí, no, estábamos acá viendo el partido de Barcelona, que bien, 2-0. Estábamos, me suena a manada. Yo y Lauti, ¿por dónde estábamos? Lauti y yo, mejor dicho. Yo estaba trabajando. ¿Qué te vas? Trabajando. Bien. Estabas medio... Dígame qué tenemos para el día. En tu momento, sí. Para el día de hoy tenemos, bueno, como el campeonato va a jugar por elecciones, tenemos lo que va a pasar en la Copa Argentina, lo que pasó, la información de las ligas europeas, y también tenemos un poco de NBA, que ya empezó el campeonato el martes. Un poquito de NBA arrancó la temporada 2017-2018. El campeón perdió en el debut, pero ganó. Bueno, tenemos muchos resultados. El mejor básquet del mundo. También tenemos Liga Nacional de Básquet. Liga Nacional de Básquet. Y tenemos mucho polideportivo, me contaron por aquí. Derrota de los All Blacks, Claudi. ¿Cómo estás? Bien, derrota así de los All Blacks. Bueno, los Pumas que ya perdieron el Rugby Championship, sí, sin ninguna victoria. Y tenis, dos argentinos. Del Potro le ganó a Verdasco y va a jugar la final de Estocolmo contra Dimitrov. Y Schwarman también va a jugar una final, la del 250 de Amberes contra Tsonga, después de ganarle a Tsitsipas de Grecia. Bien. ¿Cómo? Tsitsipas. No, no. Sí, sí, difícil de, muy bien, ¿eh?, de decir, pero bueno, lindo. Tenemos acá al señor Lauti, que estudió ruso especialmente para este programa, hizo un curso rápido en My Russian para poder venir a Semillero Deportivo el día de hoy. Open Russian. Dieguito, sí, contame un poquito, tenemos mucha Copa Argentina entre semana, River volvió a ganar entre semana contra Atlanta, a River le están tocando... muchos equipos de categorías inferiores. Atlanta, que le supo ganar muy bien a Godoy Cruz, no, a Belgrano de Córdoba, así se dice. Y ahora le tocó a River Plate, ganó River 4-1 y ahora se enfrenta contra Olimpo, obviamente en primera edición, que se enfrenta a Morón, que sería la sorpresa de esta Copa Argentina, Diego. Sí, igual a River no es que no pueden decir que tocó una llave fácil. ¿Por qué? No. Porque no pasó ni San Lorenzo ni Lanús. Claro, no, o sea, tenía el campeonato, toca, algo complicado, pero no supieron pasar y sí pasó Olimpo y Morón y le ganó 4-1 a Atlanta. Atlanta, que la verdad hizo un partido, lo planteó bien, pero bueno, la superioridad de River se notó. Con un gol, por ejemplo, del lateral uruguayo Zarachi, otro de Nacho Fernández, el Piti Martínez y Auski. Bien, así que victoria de River. Se cierran los partidos de cuarto de final en esta semana, Dieto. Sí, en el Juan Domingo Perón de Córdoba va a jugar Godoy Cruz contra Rosario Central el lunes a las 6. El mismo día también a las 9:10 en el Estadio de Lanús va a jugar Olimpo y Morón. Y el martes 24 a las 9:10, Atlético Tucumán contra Vélez en Santa Fe. Bien, Atlético Tucumán contra Vélez, entonces. Son todos equipos de primera división, excepto Morón, que sería, como dijimos recién, la sorpresa. Y tiene muchas chances. Yo lo veo bien a Morón. Siempre uno espera, por ejemplo, yo desde el lado del periodista y neutro en este caso, quiero que gane el equipo de categoría inferior, de menos recursos, en este caso Morón. Nada en contra de Olimpo. Ojalá Morón se salga campeón de la Copa Argentina. Muy poco probable por la categoría de jugadores, obviamente. Pero bueno, esperemos que así sea. No sé la opinión de ustedes, Lauti. Yo creo que sí. Bueno, Morón igual no puede jugar Libertadores, que es una pena, ¿no? Porque como está en Primera B. Pero Olimpo, Atlético Tucumán, Vélez, Central y sí, todo menos River pueden clasificar a Copa Libertadores. Claro. Que sería algo muy bueno para, por ejemplo, Atlético Tucumán, que jugó la edición pasada, no esta. En caso de que River la gane, no clasificaría en el segundo de la Copa Argentina, sino que clasificaría Independiente, porque en el campeonato pasado terminó sexto y le cedería el puesto. Bien, mucha información entonces en el comienzo, muchas ligas europeas, Dieguito, aquí para comentar un poquito en la apertura. Está ganando el Barcelona, como contabas recién. Sí, goles de Agüero en su regreso. Sí, gol de Agüero. Gol de Otamendi también. Varios argentinos, por ejemplo, Alario no pudo convertir. Decíamos que en el segundo tiempo el equipo lo ganó 5-1 y perdió 1-0. Sí. Y lo sacó Alario. El equipo perdió 1-0, sacó Alario, 5-1 lo va a ir. Datos, no opinión. Claro, ahí va. No opinión. Queremos datos de verdad. Están jugando argentinos en el Napoli Inter, por ejemplo, Mauro Icardi, que están 0-0 todavía. Bien, muchas ligas europeas entonces. Facundito Mozo del otro lado, ¿cómo le va, señor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, obviamente, en Semillero Deportivo. Asistencia perfecta del operador de Semillero Deportivo, acompañado obviamente por nuestro operador de todo el año y el año pasado y de todo Semillero Deportivo, que ahora, bueno, está ahí acompañando, haciéndole la segunda Facundito, por supuesto, el señor Javi Moreno. Facu, ¿qué tenemos para el día de hoy? Siempre nos trae Rock Nacional. Sí, seguimos con Rock Nacional, tenemos a Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, bien. Con Deja Vu. El histórico Gustavo Cerati, entonces, Deja Vu en Semillero Deportivo, la vuelta a toda la información y notas muy picantes, Copa Argentina y más, dale. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro Deja Vu. La poesía. La verdad que nos vamos contentos por el triunfo, ¿no? La verdad que es un rival complicado, nos costó mucho. La verdad que hicimos un esfuerzo grande, tuvimos para agrandar el marcador y bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. El primer tiempo fue muy bueno. Sí, fue un partido difícil. La gente está contenta, creo que... No te pregunté eso yo, fue un partido duro. No te pregunté nada. Y yo contesto lo que se me canta a los huevos. Nosotros nos sacamos el cassette y decimos lo que se nos canta a las pelotas. El fútbol en Semillero Deportivo. Continuamos entonces en Semillero Deportivo, siendo las 17:11 en todo el país, para hablar un poquito de Copa Argentina. No hay... Sí, Dieguito, poneme esa carita, pero vamos a hablar de Copa Argentina. Ya hablamos en la apertura un poquito, sí. Pero vamos a seguir hablando. Y lo que respecta a... No hay fecha este fin de semana. Elecciones de intermedio, elecciones legislativas en la Argentina, para el que no sabía, para el que recién se despierta y no está enterado de eso. Yo estuve un mes en coma y... Claro, volvió de Marte y se encuentra con esto. No hay fecha este fin de semana. Sí, muchos amistosos. Sí, muchos amistosos y Copa Argentina entre semana para, bueno, definir ya los puestos de semifinal. River ya está adentro. Ya está adentro. Los otros equipos, Dieguito. Bueno, sí, antes repasamos los días y los horarios, pero podemos repasar un poquito cómo pensás que van a ser los partidos. Entre Godoy Cruz y Rosario, Rosario que viene a ganar la Boca. ¿Cómo es el partido? Vamos a analizar un poquito ese partido. Godoy Cruz y Rosario Central. A ver, Rosario Central es un equipo raro. Pierde de local por goleada con Banfield, pierde de local con Argentinos Juniors, pero le gana Boca. Le gana Boca. ¿Cómo analizás a Rosario Central? A mí Rosario Central me parece que es un equipo que le sabe jugar a los grandes. Que contra los equipos que tal vez son menores, entre comillas, que ellos, se les complica un poquito más porque ellos tienen que salir a jugar. ¿Cómo denominás a Godoy Cruz entonces? Para mí que Godoy Cruz tiene más chances que... Lo ve mejor a Godoy Cruz. Sí, lo ve mejor a Godoy Cruz. Y recuerden que si se va el técnico, si Rosario, apenas Rosario quiere eliminar la Copa, se va a ir el técnico de Pablo Montero, no sé el nombre. Bien, ¿sí? Del otro lado está el otro partido de la misma llave, que es Atlético de Tucumán versus Vélez. Ya se enfrentaron en el torneo, sí. Victoria de Vélez. ¿Cómo ves ese partido? Atlético de Tucumán, que es un equipo que siempre genera peligro. El partido pasado le empató a River en el Monumental. Vélez, que arrancó muy bien el torneo, se cayó un poquito. Contame un poquito de ese partido. Sí, para mí, analizar un poquito más el Atlético Tucumán, que viene de jugar Copa Sudamericana, que juega Libertadores, que es un equipo muy completo, con grandes jugadores, con grandes nombres. Y Vélez, que es un equipo de muchos más chicos, jugadores que están progresando todavía, aunque ya vienen de varias temporadas. Pero para mí, Atlético Tucumán tiene más chance de pasar, a pesar que el último partido ganó Vélez. Claro, o sea, lo ves mejor, ves una hipotética semifinal entre Atlético Tucumán y Godoy Cruz. Sí. Del otro lado ya está River, por supuesto, confirmado. Sí. Y queda el partido, un partido que yo espero mucho de ese partido, más allá. Y uno me dice, ¿por qué Olimpo y Morón esperan mucho? Bueno, Morón, un equipo que le ganó a equipos de primera división, le ganó a Unión, aunque sea por penales, le ganó a San Lorenzo, le ganó por 1-0, le ganó a Patronato. A los tres equipos que le ganó son de primera división, enfrenta al cuarto, que es Olimpo de Bahía Blanca. ¿Cómo es ese partido? Y ahí yo pienso que Olimpo, por ser un equipo con más categorías, tiene más chances, pero Deportivo Morón siempre ha dado pelea, por lo menos en la Copa Argentina, así que puede ser que dé la sorpresa Deportivo Morón. Bien, vamos a dejar un poquito de hablar de Copa Argentina, luego vamos a retomar, tenemos seguramente una notita para seguir charlando de la Copa Argentina. Vamos a hablar ahora con Juan Pablo Gómez, periodista especializado en News of Gold de Rosario, se podría decir, rosarino él por supuesto, cubre News of Gold para Radio del Plata de Rosario, la deportiva. Juan Pablo, ¿cómo estás? Leandro te saluda. Leandro, muchachos, buenas tardes, un placer estar charlando con ustedes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos desde Rosario, por suerte desde la Caterva podemos hacer eso sin ninguna interferencia. Bueno, Juan Pablo, contame un poquito cómo se vive en Newell's este conflicto. Primero, el torneo, cómo se está viviendo, el arranque del torneo para Newell's y unos conflictos que está teniendo el equipo rosarino en torno a la dirigencia, algunos puntos que se están hablando de quitar de parte de la Superliga. ¿Cómo se vive allí? Sí, unos conflictos varios. Newell's está pasando por un momento más que complicado institucionalmente. futbolísticamente, y pensando recién en el partido que va a tener el próximo domingo, no ha sido el arranque que esperaban, por supuesto. Tiene 5 puntos, que no, tampoco pudo haber obtenido más unidades. News es un equipo que no es un desastre, pero tampoco es más que nadie. Entonces termina siempre en esa, en esos partidos que son parejos, que puede ganar, como también puede perder con la misma facilidad. Y más allá de haberle ganado a Olimpo, de lo más flojo del torneo, en el resto de los partidos le ha costado mucho, y le falta gol, le falta juego. Pero con el plantel que tiene el Chocho Llop, difícilmente puede hacer algo más, y ya incluso se empieza a hablar de algún que otro reemplazante, pero institucionalmente News no está para pensar en esas cosas. En cuanto a lo de la quita de puntos, todos sabemos que con esta aparición de la Superliga hay un fair play financiero que se debe cumplir, que se debe mostrar una declaración jurada, presentar una declaración jurada cada 2 meses. News tuvo muchas complicaciones para presentar la primera en el inicio del campeonato, sí, con un error en agremiados, que bueno, después en el tiempo terminó pagando, completando el pago News, pero no en tiempo y forma, y estaba advertido de que no podía retrasarse en el siguiente, que correspondía al mes de octubre. Bueno, clarísimo. Llegó el 4 de octubre, día para presentar todos los papeles. News no presentó los papeles, pidió una prórroga, de la cual fue otorgada, porque no tenía el dinero para pagarle a sus futbolistas el mes de agosto, y entregó a último momento unos cheques a los jugadores para que estos firmasen a favor del club y que le den el libre deuda para poder seguir disputando o no tener sanciones. Bueno, estos cheques no pudieron ser cobrados por los jugadores, informaron a futbolistas argentinos agremiados. Esto se tendría que haber pagado el día viernes pasado, no ayer sino el anterior, y no se abonó. En el medio de esta semana sí se le pudo pagar el mes de septiembre, pero ya fuera de término y ya fuera de lo que es la declaración jurada que tendrían que haber presentado. Por eso, acá se habla de que, por lo menos lo que te dicen los dirigentes, de que va a estar todo bien y que no le van a quitar los puntos, pero la información que tenemos en cuanto al Tribunal de Disciplina, que si bien todavía no tiene sus miembros conformados después de la asamblea de la pasada semana, sí lo va a hacer la semana que viene, y ahí empezarán a analizar el caso. Es muy probable que News pierda los 3 puntos, sí, que correspondían a esta declaración jurada por no haber presentado en tiempo y forma. Desde News dicen que se presentó todo correctamente, más allá de que estos cheques, ellos también confirman que no fueron abonados, sí, no pudieron ser cobrados, sino que se les pagó más tarde de lo que habían acordado con los jugadores, pero ellos acá te dicen que no va a pasar a mayores, aunque ya están preparando una apelación, si en definitiva, como preveemos, le descuentan esos 3 puntos y tiene que ir a una instancia más para que se los devuelvan. Pero todo parece indicar que, como News, al contrario de lo que marca el FP financiero, no presentó la declaración jurada en tiempo y forma, va a sufrir esta quita de 3 puntos. Juan Pablo, yo quería saber qué pasó en el conflicto que hubo en la asamblea y qué se iba a decidir en la misma. Bueno, la asamblea, las asambleas de Newell's de los últimos años vienen siendo muy, muy conflictivas. Lo que pasó hace 2 semanas fue que era la asamblea donde se aprobaba la memoria y el balance del año anterior, del año que ya transcurrió, primer año de gobierno de esta comisión directiva, y se aprobaba el presupuesto. Cuando estaban recién iniciando y viendo quién presidía la asamblea, empezaron los disturbios, empezó gente de la asamblea a golpearse entre sí, discusiones, con las agresiones que pudieron ver obviamente por redes sociales y por algunos medios televisivos de los videos de las agresiones que hubo. A todo esto, la barra estaba fuera del club, en el Palomar, pegado a donde se hacía la asamblea, sí, cantando canciones de News, obviamente todo en tono intimidatorio hacia sobre todo la oposición, y en definitiva quedó suspendida la asamblea, o por lo menos se anunció suspendida. Bueno, el oficialismo, después que se fueron todos los opositores agredidos, y también gente del oficialismo que fue agredida, después que se retiraron todos, que quedaron 30 personas dentro del recinto, se continuó con la asamblea que había sido anunciada suspendida y se aprobó esa asamblea con la memoria y el balance del año pasado y el presupuesto del siguiente año. Sí. Todo esto está en la Inspección General de Personas Jurídicas, que está coordinando, en realidad es el que tiene que garantizar los actos eleccionarios y democráticos dentro de los clubes, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y el día lunes imaginan que va a empezar a tener alguna resolución respecto al tema. Hubieron muchas cámaras, hubieron muchos veedores de este instituto, hay versiones policiales, hay todo un informe, varios informes hechos para que pueda tomar la decisión la Inspección General de Personas Jurídicas. Sí, dictamina nula esta asamblea, donde ingresaron 700 personas, pero solo votaron 30, o si en definitiva la da como aprobada y el oficialismo termina con su balance y presupuesto aprobado para el año que viene, lo cual sería raro. Pase lo que pase, de un lado y de otro van a apelar la medida, pero esta semana vamos a tener alguna novedad sobre el tema. Sí, y también habías nombrado recientemente a la barra, y en estas horas se hubo un conflicto que los van a suspender por varios años, a 31 creo que son. Yo quería saber un poquito más sobre ese tema. Sí, es algo que nos sorprendió aquí en la ciudad de Rosario, porque esto ocurrió en una Copa Santa Fe, es una copa interna que se juega aquí, que ocurrió el año pasado en un clásico entre Newell's y Central, que empataron 0-0, después Newell's elimina a Central por penales en el partido de vuelta, pero esto fue el partido de día en el Coloso, recién habían asumido esas autoridades y hubieron incidentes, se mostraron armas dentro de la cancha, y nos tomó por sorpresa porque acá, respecto a la legislación y la justicia de Santa Fe, no hubo ninguna acción sobre todo esto que salió, sobre todo este tumulto que hubo en ese partido, todos los inconvenientes que hubieron en ese partido. Bueno, no lo hizo la justicia de Santa Fe, pero sí lo hizo la AFA. 79 hinchas, socios, en su momento, y eso de hoy, no van a poder ingresar más a la cancha, algunos por 2 años, otros por 4, y los casos más graves por 10 años. La persona más reconocida de todo esto es el hijo de Pipi Caminos, sí, ex jefe de la barra de News All Boys, asesinado en 2010, que estaba dentro del estadio ese día y que fue sancionado con 10 años de inhabilitación para presenciar partidos de News y ningún evento deportivo relacionado con la AFA, pero tomó por sorpresa acá porque sí resuelve la AFA, pero no resolvió la justicia, cosas extrañas que pasan en nuestro país, pero es una buena noticia, por lo menos hay 79 violentos que no van a ingresar por un largo tiempo a la cancha de fútbol. Bien, siempre es una buena noticia cuando se habla de sacar a los barras de la cancha. Hay muchos conflictos últimamente, uno lo puede ver aquí en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, Independiente el otro día con algunas banderas, o mismo Racing, pero bueno, que pase en otras provincias donde acá mucho no llega la información, y que nos cuentes vos, es muy valioso. Juan Pablo, muchísimas gracias por toda la información, mucha información picante en cuestión a la dirigencia y los conflictos de Newell. Me decís entonces, confirmado, casi confirmado, que a Newell seguramente le saquen los 3 puntos y quedaría con 2 en todo el torneo. Yo diría que es casi un hecho que le van a quitar los 3 puntos, sí, que va a salir la resolución más adelante, calcula en el mes de noviembre, sí, pero hay que estar atentos porque esto ocurre cada 2 meses, se claro, hace la auditoría y hay que ver qué pasa. No está en condiciones claro, de pagar cada 2, o sea, va a estar en esta situación cada 2 meses, así que la sanción puede ir creciendo. Económicamente News está muy, pero muy mal. Bien. Clarísimo entonces, Juan Pablo, muchísimas gracias, un abrazo grande y saludos para allá, Rosario. Un placer, cuando quieran estamos a disposición, un abrazo. Perfecto, grande. Muchas gracias, un abrazo. Ahí pasaba entonces Juan Pablo Gómez, periodista rosarino, que nos contó un poquito de la cura Newell's All Boys, obviamente, lo habrán notado, nos contó un poquito de la actualidad, la pésima actualidad dirigencial y económica del club Newell's All Boys de Rosario. Vale destacar que Newell's All Boys cambió de auspicio hace poco tiempo. Adidas es el quien lo patrocina, sí, hace 2 años. Y bueno, están, no por remarcar nada ni nada en contra de Adidas, pero es la marca o una de las dos marcas más importantes en cuestión de marca deportiva en el fútbol y en el deporte en general. Así que vamos a ver cómo sigue. El problema de Newell's también se vio cuando se le fueron casi todos, claro, los referentes. Obviamente, eso es lo más importante. Lo de la marca es algo, un detalle, pero los referentes, Maxi Rodríguez ahora está jugando en Peñarol. Pero se fueron. Claro, se sabía que había un conflicto con la dirigencia. Nacho Coco lo están jugando en River. Por algo se fueron las estrellas, así que esperemos que, bueno, que se resuelva. Depende de los dirigentes, de alguna manera. Sí, yo quería quedar un poquito más en el tema. Seguí con lo de la barra, pero ahora con otro equipo. Hace un ratito más Independiente. Y yo quería contar un poco más del caso Holland. Porque viene... Esto viene de hace bastante. Lo que contaba yo, perdón, es la bandera que colocó... No eran barras, eran hinchas independientes, diciendo en contra de la AFA. Y la policía entró y se empezó a pegar. Ni siquiera eran barras, eran hinchas comunes y corrientes. Pero ahora ocurrió un hecho, no sé si se enteró. Lamentable, amenazas y perseguida al técnico independiente, a Holland. Sí, bueno, pero esto, como bien decía, era de hace bastante que empezó. Sí. Empezó cuando asumió Holland, en el clásico que se juega siempre en el verano, el Mar del Plata. El Bebote Álvarez fue a hablarle sin impunidad al hotel. Lo dejaron pasar como si nada, como si fuese uno de los como dirigentes. Si fuese el vice. Sí. El tesorero. El tesorero del equipo, claro. Y le fue a hablar, lo fue a amenazar, le fue a pedir plata. Como hace con, dijo que con todos los técnicos hacía lo mismo. Es un ritual. Es un... Es para ver, sí, es una cábala. Sí, sí, sí. Y Holland se negó a esto. Y le dijo que iba, como amenazándolo obviamente, como que iba a volver. Pero iba a volver peor. Y después esto pasó en la definición, en la primera fase de la Copa Sudamericana, que juega Independiente contra Alianza Lima, en Perú. También, volvió a entrar el hotel por la puerta, tranca, como si nada, a tomar unos mates con los muchachos, y los fue a amenazar, pero fue con 4 barras más. Claro. Los fueron a apretar y Juan se volvió a negar a darles dinero. Claro, golpear no lo pueden golpear, a ver, lo harían por ellos, ¿no? Si tuviesen en otro ámbito, pero en un vestuario, en un hotel independiente, ya aparecer el técnico independiente muerto o muy herido, el club se va a desaparecer de alguna forma. Sí, aparte... El técnico se lo comentó a los dirigentes y los dirigentes como, no, esto pasa siempre. Ellos los respaldan y lo van a seguir respaldando. Y el tercero es este, que pasó hace unos días, que Holland sigue en entrenamiento, a la 1:30, le interceptaron un auto y una moto, en el auto estaba el Bote Álvarez, y entró el auto que estaba Ariel Holland con su ayudante, y lo amenazó de vuelta, le dijo que ahora sí, que quería la plata exactamente para garantizar apoyo y paz social. Claro. Sí, y le pidió exactamente $50,000. Claro, ellos quieren dinero y ejercen la violencia para luego decir que quieren paz social, controlando ellos todo el terreno. Hay que decir, para que la gente sepa, a ver, los barras no son barras porque nacieron barras. A los barras los hacen barras, los políticos hacen que existan barras para generar esto en el fútbol, que sea todo un negocio y sea mucho más armado y haya gente mucho más de cerca controlando lo que es el dinero del fútbol. Uno no nace siendo barra. A uno lo hacen barra. Los más poderosos quieren que haya barras todavía. Y si dependiera de los más poderosos, y los más poderosos dicen que no hay más, no hay más. Es así. No es que es un delincuente porque nació así. Los poderosos quieren que siga habiendo barras. Los poderosos diciendo dirigente de fútbol y hasta el Estado Nacional como gobierno. No solo este, sino el anterior gobierno también. No por pegarle a este gobierno. Pero otros gobiernos llevaban a las barras a los mundiales. Este gobierno no hace nada para sacarlos. A ver, es por ellos que siguen la violencia en el fútbol. Y esperemos que, bueno, algún día llegue alguien y quiera sacarla completamente. Linda información, gracias, Guido. No, nada, y también para completar. No, de nada, atribuyéndose. Bueno, ya que me hiciste gracias, como respetuoso, no, es que nada, papi. Para que la gente se entere. No, pero ahora hablando en serio. Ariel Holland esta vez hizo la denuncia porque las otras veces no lo había hecho por temas de precaución. Es increíble que el técnico principal independiente haga una denuncia en contra de las barras y no se ha tomado en cuenta. No, ahora no había hecho una denuncia por miedo. Porque los dirigentes le dijeron, no pasa nada, tranquilo. Es el Bebote. Es más que yo, le dijo Moyano. No, bueno, excepto que Moyano me parece que es más que todos los dirigentes. Claro, y esta vez, ahora sí va a ser la denuncia, pero lo va a hacer en otro partido, en el partido de Loma de Zamora, porque dicen que en el partido de Avellaneda el Bote tiene todo comprado. pues está todo arreglado con la policía y demás, así que lo va a hacer en Loma de Zamora, que fue donde pasó. Bien, a ver si pasa algo con eso. Ya vamos a estar ampliando la información. Temita musical, ahora sí, Facundito Mozo, gran nota tuvimos con el periodista de Newell, Juan Pablo Gómez, muy respetuoso y muy amable desde allí, desde Rosario, para brindarnos toda la información y este plus de información con respecto a las barras que Diego ampliaba también. Temita musical, a ver qué tenemos para... No tengo separado, no tengo cortina, no tengo nada, me siento vacío en este programa. Ahí le ponemos música para que sienta un poco más lleno. Ahí va, bien, Facundo me entiende. Facundito Mozo, ¿qué tenemos? Sigue con Rock Nacional. Seguimos con Rock Nacional, Vas a Bailar, de Ciro y los Persas. Dale, cuando volvemos, mucha información y por ahí una notita que puede llegar a pasar con respecto a la Copa Argentina, que tengo mucha ganas de hablar, ¿verdad? Aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar sin que te vean, ¿qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. algo de soccer. ¡Me aburro! ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! El defensa la pasa al centro. De vuelta al extremo. De vuelta al centro. Este la retiene. La retiene. Y sigue reteniéndola. O defensiña la pasa al centriño. Este al extremiño. Este al centriño. ¡El centriño la retiene! Para la pelota. Escuchá Semillero Deportivo. Continuamos entonces en Semillero Deportivo mientras Diego Armada se desnuda del otro lado del estudio. Vamos a hablar de lo que es el bar, y no el bar de aquí a la vuelta que vamos a ir después a tomar una cerveza, sino el bar con Mecorta, tecnología en el fútbol. Lauti nos va a contar un poquito, llega la Libertadores y la Sudamericana. Hoy hubo un caso especial, no se utiliza en las ligas europeas. Hola, sí, el Barcelona hizo un gol. Que la pelota se fue y se lo cobraron igual por no utilizar el VAR. A mí me parece raro que lo implementen por Copa Libertadores ahora. Bien, vamos a hablar luego del VAR porque pensamos que no lo íbamos a tener, pero sí, en Semillero Deportivo llegan las buenas notas de Semillero Deportivo. Hablamos de Copa Argentina, el partido entre Olimpo y Morón, que vamos a estar disfrutando todos en esta semana, en un par de días. Pedro Silva Torrejón, futbolista de Olimpo, de otro lado. ¿Cómo estás, Pedro? Leandro te saluda. Buenas tardes, Leandro. ¿Cómo va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Semillero Deportivo, hablamos creo que 10 minutos de toda la Copa Argentina, de los cruces que se pueden llegar a dar. La sorpresa, claramente, Morón. Bueno, ustedes se enfrentan contra ellos ahora en cuartos. Contame un poquito la previa de ese partido, un fin de semana sin fútbol. Sí, un fin de semana sin fútbol, pero bueno, está la Copa Argentina y... Claro. Nos estamos preparando para ese partido, que es clave para nosotros. Claro, bueno, ¿cómo están viviendo la previa? Es cierto que dijimos, es el equipo sorpresa, Morón, le ganó a San Lorenzo. No hay que subestimar porque le ganó a San Lorenzo, más allá de que sea un equipo que ahora está disputando la B Nacional recién ascendido. ¿Cómo ven al rival? No, obvio, no nos subestimamos para nada. Sabemos que es un buen equipo y va a ser un lindo partido. Sabemos que ellos juegan bien, entonces tenemos que estar muy atentos. Tenemos que hacer un partido de mucha concentración. Y ahora tuvieron a Forestelo como nuevo entrenador, pero tuvieron muy pocos entrenamientos. ¿Cómo lo preparan? Digamos, están en cuarto de final, pueden llegar a semifinales, pero con muy pocos entrenamientos con su nuevo entrenador. Sí, la verdad que bueno, tuvimos muy poquito entrenamiento con el nuevo técnico y pero bueno, eso no es excusa. Vamos a ir con lo mejor y a tratar de ganar. Bien, luego la semana próxima a este partido juegan el lunes contra Morón. Van a visitar Defensa y Justicia, Olimpo, que están últimos en el torneo, un solo punto en las 6 fechas en juego. Se enfrenta a Defensa y Justicia. ¿Cómo planean ese partido y cómo vivieron el arranque del torneo, siendo, bueno, sacando muy pocos puntos, uno solo? Sí, la verdad que no tuvimos el arranque del torneo que esperábamos, pero sabemos que vamos a mejorar. Y con respecto al partido de Defensa, bueno, tenemos después del partido de Morón una semana para trabajarlo y pensarlo. Bien. Por ahora pensamos en Morón. Y vos, como jugador de Boca, porque estás a préstamo hoy en Olimpo, hay una posibilidad, obviamente, en semifinales de Copa Argentina, de enfrentarte a River. ¿Cómo lo vivirías vos? Primero, bueno, está este partido contra Morón. Hay que ganarlo y para después pensar en lo que viene. Claro. O sea, obvio, después todos los partidos contra River son muy lindos y te da muchas ganas de jugarlo, obviamente. Bien, mentalizado entonces obviamente en lo que va a ser el partido de ya, de pasado mañana, frente a Morón. Recién hablaba Lauti de tu situación, estás en préstamo en Olimpo, sos futbolista de Boca. ¿Cómo es tu situación contractual? ¿Cuándo volvés al club Xeneize? Sí, estoy a préstamo con opción acá en Olimpo un año. Bien. Bien, entonces vas a... ¿Hace cuánto estás en Olimpo? ¿En esta temporada? Entonces, el año claro, que viene, sí, hace poquito llegué. Bien, entonces el año que viene vas a volver a Boca, luego vamos a ver qué pasa, pero Boca que va a disfrutar la Copa Argentina, así que seguramente vas a tener posibilidades allí. Sí, Pedro. ¿Cómo? Que en un año vas a volver a Boca y Boca va a estar disputando la Copa Libertadores, así que vamos a ver qué pasa con tu contrato en ese momento. Ah, sí, sí, vamos a ver qué pasa. Igual todavía falta mucho para... Sí, falta mucho. Estoy falta pensando mucho acá en Olimpo. Sí. Hablamos del partido que pasamos mañana y ya te mandé un año después, pero bueno. Sí, Pedro, estamos hablando recién del futuro, pero yo llegué un poquito del pasado. Tuviste la chance de jugar en la liga inglesa, bueno, por lo menos en el combinado sub-23 del Middlesbrough de Inglaterra. Yo quería que nos cuentes un poco la experiencia. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, si bien no duró mucho, pero me dejó mucho, aprendí bastante. Bien. Bien, muchísimas gracias, Pedro. Tenemos poco tiempo aquí en Semillero Deportivo, entonces toda la suerte para el lunes a las... confirmame la hora, Dieguito. 21:10, transmite Teis Sport contra Morón. Toda la suerte para ese partido. Y bueno, ojalá que salga un lindo partido allí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muchas grande. Gracias. Ahí pasaba entonces Pedro Silva Torrejón, notita corta para hablar de Morón y Belgrano. Sí, hablaba cortito, Pedro. Muchas gracias porque nos atendió. Seguramente cerca de la concentración, aún sí. Un día de la concentración, un partido importantísimo, aunque parezca. Es Olimpo Deportivo Morón, pero gana uno de los dos y está en semifinal de Copa Argentina para enfrentar a River. Hablaba cortito, Pedro. No nos dejó hacer la nota bastante larga, pero bueno. Sacamos todo lo mejor posible. Igual, para cualquiera de los dos equipos, a pesar de que Olimpo está en primera división, el cheque que cobra es muy importante. Para los dos, especialmente para Morón, pero para Olimpo también. Es una Copa Argentina rara esta. A ver, de los 8 mejores, hay 2 de la que no son de la primera división. El resto, si no contras a River, no pasa. No son los favoritos. No son los favoritos en la Superliga y no están por arriba de los 10, la mayoría. Pero bueno, es una Copa Argentina que... Por suerte es así, yo prefiero que sea esto y que no sea Boca, San Lorenzo, Racing, River. Obviamente sigue estando River y para mí es el favorito en este momento. También está en semifinales de Copa Libertadores, pero es bueno que haya equipos de menor nivel económico en la Copa Argentina. Bien. Bien. ¿Quiere contarnos un poquito de...? Estamos hablando para empezar el bloque del VAR. Cuénteme ustedes sus opiniones, cuénteme de qué se trata el VAR. Tecnología en el fútbol. Yo mucha información no manejo, pero lo que he visto hasta ahora, por lo menos lo que se vio en la Copa Confederaciones, es que si usa y no se interrumpe tanto el juego, está perfecto que se use. El tema es que es muy caro y no todas las ligas lo pueden usar. Por ejemplo, qué bueno, antes que digo, sí, qué bueno un periodista que diga yo información no manejo. Yo de esa información no manejo. No, bueno, es clara, es la información, es la tecnología en el fútbol. Muchos están en contra porque dicen que se pierde ese no sé qué que tiene el fútbol, dicen, y no se entiende qué dicen. Eso que tiene el fútbol que parece que a veces es injusto, porque la pelota se va o la pelota no entra, como el gol de Panamá, por ejemplo. El gol de Panamá frente a Costa Rica nunca entró la pelota, se fue afuera, cobró un gol, quedó clasificado Panamá, Estados Unidos quedó afuera. A ver, la tecnología en el fútbol yo creo que está muy bien, que no corte el juego, pero yo creo que está bien. Horacio Pagani el otro día, no sé si pudo ver, se levantó, periodista argentino, gran periodista argentino, yo lo banco mucho Horacio, se levantó, empezó a insultar mucho a un periodista que decía que estaba bien aplicada la tecnología en el fútbol. El hombre no lo quiere, pero bueno, yo... Después se le pide disculpas igual. Sí. Hubo una pelea intensa. Una pelea intensa en el aire, siempre para generar morbo y show, por ejemplo, en los canales más grandes, pero bueno, la pelea está ahí, es lo que piensa Horacio, de verdad. Es muy sincero ese periodista. A ver, ¿están de acuerdo con la tecnología en el fútbol? Yo, para mí sí, para mí tiene que estar. Dauti. Sí, para mí sí, o sea, bien aplicada, obviamente. El tema de lo que yo decía antes, no sé si aplicarla ahora en semifinal y final de Libertadores. Claro. Porque tiene que aplicarla, hay que ponerla. Sí, o ponerla, no sé, si es experimental, ponerla en la fase previa a la Libertadores. Porque en la final de la Libertadores te meten un gol, minuto final y no, piden el VAR y es un escándalo. Nada, es un escándalo. Bueno, yo en la Conmebol ya hubo tantos escándalos que este sería mínimo. Claro. Sí. Con lo que pasó con el Gas Pimienta, con lo que pasó entre Sao Paulo y bueno, Tigre. Pero eso es algo que. Eso es algo que no maneja la Conmebol. A ver, el Gas Pimienta. Sí, obviamente después tiene que tomar una decisión, pero el Gas Pimienta es generado por un hincha de. Bueno, pero de lo Boca. Que pasó en Sao Paulo y Tigre. Sí, lo que pasó en Sao Paulo y Tigre fue. Ahí no hay bar que te salga. No hay, claro. No hay bar que te salga. Ahí ya están las pruebas claras. Y no, bueno, esto es una inclusión. Obviamente la tecnología no la inventó en la Conmebol, pero la inclusión en esta instancia me parece errónea. A ver, ¿la quieren aplicar en competencias grandes? Aplíquenla en un principio. Y si no funciona, no la aplican. Pero si no la aplican en toda la competencia y llega a la semifinal de la Copa más importante de clubes de América,

Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo va? Soy Ernesto, Tito Barrio Nuevo, hincha del Atlético Tucumán. Hincha de Atlético. Sí, de Atlético Tucumán. Bueno, le quería acá en Buenos Aires, hay muchos hinchas del DECA. Un saludo para los tucumanos, Sí, son de Simoca, además de ser hincha del Atlético. Somos de Simoca, varios chicos, bueno, de los pagos del Pulga Rodríguez. Bien, del Pulga, que el otro día le cerró la boca un periodista. Atlético le había ganado a River en la B Nacional. Pero bueno, que un saludo para los jugadores de Atlético, entonces, fuerza para el martes, Atlético Vélez. Sí, saludo para todos los jugadores de Atlético y bueno, desearle que les vaya bien el martes. Y chicos, les adelanto una final de la Copa Argentina. Decímelo, River Argentino. Atlético Tucumán, ¿escucharon? River Atlético Tucumán. Ya adelanta Ernesto del otro lado, hincha Atlético Tucumán acá en Buenos Aires. Final anticipada de Copa Argentina, River Atlético Tucumán entonces. Partidazo. Bueno, muchas gracias Ernesto, nos quedan pocos minutos para cerrar el programa y un oyente nos dice que Atlético Tucumán va a estar en la final de la Copa Argentina. Bueno, un abrazo, saludos. Un abrazo grande, saludos. Ahí pasaba entonces Ernesto, hincha Atlético Tucumán. Estamos muy felices en el Semillero Deportivo, es un orgullo, Sí, por fin un hincha que no sea Bianchi. Claro, un hincha que no sea Bianchi ni Stephen Curry desde Estados Unidos, que sabe hablar español. Terrible pecho frío. Nos llama. Sí, terrible pecho frío, dice Diego Armó. Opiniones de periodistas que nos gustan. Me gusta que sea picante con las figuras de la NBA. Vamos a hablar de eso ahora. Nunca sí. Nunca lo van a responder en su vida. Perdió Golden State en el debut. ¿Qué pasó? Perdió Golden State en el debut contra Houston. Un partido bastante peleado. Arrancó el martes la nueva temporada de la NBA. Perdió por uno solo. Durán invocó la última, pero estaba fuera de tiempo, si no valía y ganaba Golden State 122-121. Pero como la NBA es tan rápida, volvió a ganar ayer contra los Pelicans de Cousins y de Anthony Davis, con un partido excepcional de Klay Thompson, que hizo un montón de puntos y jugó bastante bien. Pero como bien decías, Kevin Durant, ¿cuántos tapones había hecho? 7 tapones. Increíble. Uno descalzo, uno sin una zapatilla que se le haya salido. Nada, uno de los mejores partidos que vi en la historia de Kevin Durant. Más allá de los puntos, a ver, que un jugador haga 7 tapones es histórico. 7 tapones de todos los colores. Es Kevin Durant, es cierto. Tampoco que es un pivot. Pero es increíble el partido que jugó. Contame un poquito lo que van a ser los partidos del día de hoy. Sí, tenemos muchos partidos el día de hoy. Tenemos bastantes partidos el día de hoy. Los más destacados, a las 9 y media va a jugar los Spurs contra los Toronto Raptors, el equipo de Manu Ginóbili, que no tiene su figura como Eleanor. A la misma hora, a las 9 y media, los Dallas Mavericks, el ex equipo de Grusino, va a estar en Atlanta contra los Warriors, que van a jugar hoy. Espero que no se les haga la pelea, Kevin. Bien, vamos a ver qué pero si mientras sigan ganando, es capaz de jugar descalzo. Es verdad. Bueno, esos son los partidos más importantes, son los partidos que repasé el día del lunes. Bien. Porque la grilla está un poco mal. Bien, son problemas del aire. Hoy van a jugar los Lakers a las 9. Problemas del aire, me dice. En los Lakers a las 10 y media contra los Pelicans y Oklahoma contra los Timberwolves. Bien. Cuestiones que se queda. La gente que se quiera quejar, llame al INADI, sí. 0800 Diego Armoa. 4302-6394 para otro oyente. Recién recibimos el primer llamado. Así claro, que otro oyente que quiera llamar y consultar. Diego Armoa tiene toda su. Es como ANSES responde. Liga Nacional de Básquet, ahora sí, cerrando Semillero Deportivo. Diego responde, Semillero responde. ¿Qué tenemos para hoy en la Liga Nacional? Para hoy tenemos dos partidos, va a jugar Obras contra Hispano a las 8 y Argentino contra Bueno ahí a la misma hora. Bien, muchísimas gracias Dieguito, mucho básquet en Semillero Deportivo. Perdieron los All Blacks, es noticia también en Semillero Deportivo. No frente a los Pumas, si no estaríamos descorchando un champaña en este momento, sino frente a los Wallabies Lautico. No se habló tampoco de NBA, que los Bulls hubo una pelea entre jugadores. Sí. Entre Bobby Portis y Mirotić. Bien, internas en un lo equipo que está. Sí, lo dejó un mes afuera y Bobby Portis va a recibir 7 partidos de sanción. Bien, y peleas internas. El cabaret de los Bulls. El cabaret de los Bulls. Eso pasa acá y no vuelve más, me parece. Bueno, claro, el Centurión chocó bastante por claro, por eso. A ver, el cabaret de los Bulls, un equipo que está completamente desarmado. Uno recuerda a los Bulls, obviamente Michael Jordan, un equipo super ganador. Hubo peleas entre él y Steve Kerr, por ejemplo. Sí, podemos recordar. Sí. Hubo peleas, hubo internas. No es casual, no es habitual en equipos de básquet, obviamente, esto. Pero puede llegar a pasar. Chicago Bulls, un equipo igual que en esta temporada. Debajo de tabla, de la mitad de tabla para abajo. No, seguramente no clasifica playoffs, pero bueno. son cosas que no deberían pasar, y menos en deportistas de elite, que son los jugadores de la NBA. Contame un poquito, para cerrar ya, la derrota de los All Blacks. Inesperada, ¿cómo la viste? A ver, son los campeones. Igual pierden siempre un partido. Siempre es inesperada una derrota de los All Blacks. Sí, pero pierden un partido y después te ganan el Mundial, ganándole a todos, meten 57 puntos. La verdad que ver un partido me parece medio apocalíptico. Sí. Pero sí, llama la atención. Y los Pumas esperemos que en el Mundial... van a recuperar a los jugadores que están jugando en Europa, porque no están jugando con esos jugadores, y obviamente es una desventaja para ellos. Lo que sí juegan son los Jaguares. Claro. Los Jaguares juegan con... Claro, porque por un estatus de la asociación de rugby no podían jugar los jugadores europeos en los Pumas, pero bueno, juegan los Jaguares. Y para el Mundial sí van a poder estar, por suerte, y esperemos que bueno tengan un Mundial. Igual falta bastante para el Mundial de rugby. Cerrando Semillero Deportivo, ahora sí cuénteme los últimos detalles de goles argentinos en Europa para cerrar, Diego. Al final no hubo. El Napoli-Inter que terminó 0-0, Icardi que viene a meter 3 goles contra el Milan y mostrar la camiseta como había hecho Messi, por ejemplo, terminó partiendo el partido, así que el Napoli igual sigue puntero, pero bien. Hay que esperar que pase con la Juventus. Hay que ver qué pasa con la Juventus, sigue jugando Dybala, Higuaín. Sí, la Juventus que juega mañana a la 1. Bien, el Napoli puntero de la Liga Italiana. Inter segundo. Qué lindo ver al Napoli puntero de la Liga Italiana, me pone muy contento. Me gusta mucho el Napoli allí en Italia, no es de los equipos que siempre están arriba, pero bueno, el Diego juega ahí y los argentinos lo queremos mucho. Para cerrar, Semillero Deportivo, por supuesto, condolencias a la familia de Santiago Maldonado, encontrado su cuerpo... En estos días, en el día de ayer, de anteayer más precisamente, se reconoció el cuerpo, ya todos lo saben, pero bueno, Semillero Deportivo recién ahora tiene la oportunidad de declarar su dolor que venimos sintiendo hace mucho, ya cuando pasaron más de 2 meses ya sabíamos que seguramente Santiago Maldonado no tenía vida, pero queríamos por lo menos que se reconozca el cuerpo y que obviamente se haga justicia. Y hay una marcha en este momento en Plaza de Mayo, por eso tenemos tan pocos oyentes. Hay una marcha en Plaza de Mayo en estos momentos. Llena la plaza, por suerte. La gente toma conciencia de lo que está pasando, de lo que pasó y lo que está pasando, porque no deja de pasar esto, ¿eh? No deja de pasar, no tiene que ya se encontró el cuerpo, ya está. Y a ver la candidata, la primer candidata en la Ciudad de Buenos Aires por el partido oficialista, comparándolo con Walt Disney, me parece más que una falta de respeto. No encuentro la palabra para adjetivizarla a Elisa Carrió, y lo digo con nombre y apellido porque la verdad no me importa lo que pueden llegar a decir. Es inhumano lo que dice la primer candidata de Cambiemos, es la uno, no es un ministrito, es la uno de Cambiemos. Así que la gente tome conciencia, mañana se vota en la Argentina, la gente tome conciencia de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que siguen diciendo los funcionarios, los principales candidatos a senadores y a diputados por el gobierno oficialista. Bien, obviamente saludo a la familia, Sergio, el hermano, más que nada, que por ahí no nos escucha a nosotros, pero nosotros queremos hacerle llegar nuestra voz desde aquí de FM La Caterva. Seguramente todos los programas van a estar sintiendo su dolor y su pésame, porque así se maneja la radio, por suerte. 4302-6394, el teléfono de la radio, el Facebook del programa... Semillero Deportivo, sí, nos pusimos medio triste al final. Bajamos muy bien la cortina, Facumoso. Ahí volvió. Semillero Deportivo, y el Twitter es FM... @SemilleroFM973. Para irnos, ahora sí, vaya algún mes criollo, allí en Martín García 694, aquí en Barracas, 4300-0447, casi me olvidó el teléfono del gourmet criollo, 4300-0447, vaya ahí y pida las mejores empanadas del país. Si dice que escuchó Semillero Deportivo, tiene descuento, así que le conviene a usted. Un saludo a Ernesto, que llamó del otro lado, hincha Atlético Tucumán, y gran programa para todos. Nos vemos el sábado que viene, esperemos que con la presencia de Tati, con la presencia de Guito, que sean presentes, que vengan acá al programa a demostrar lo suyo. ¡Tadá! Dieguito, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Lauti, nos vemos el sábado. No. Facundito del otro lado. Rock Nacional seguramente. Javi, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau. Hasta el fin del mundo a buscarte.